Radio siempre tengo un carácter pluralista y mostrar diferentes visiones, perspectivas, miradas sobre lo que es el acontecer cultural, político, social de nuestra comuna en Puente Alto. Cuando hablan del partido Amplitud, ¿alguien sabe de qué se trata eso? Bueno, hoy día de hoy vamos a conocer un poquito de la actividad de estas personas en Puente Alto específicamente. Y si tienen algunas consultas, preguntas, agradecería también a los auditores que nos pudieran apoyar con esto. El teléfono de contacto es el 22-872-7871. Vamos a saludar a los amigos que nos vinieron a visitar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenos días. Leonardo Araya, coordinador de Amplitud Cordillera, Juan Carlos. Muy agradecido por tu invitación. Para nosotros es una oportunidad bastante importante que nos puedas invitar, porque a través de tu prestigiosa radio, obviamente que la gente nos puede conocer un poco más nuestra labor. Hace un par de semanas tuvimos ya una aparición en la prensa local Puente Alto al Día, que la verdad que nos ha dado muy buenos dividendos en cuanto a cobertura. La gente se ha acercado a nuestra agrupación, nos ha podido conocer un poco más en lo que queremos hacer. Y por supuesto que esta es una gran instancia también para que la gente nos pueda escuchar, pueda conocer nuestros intereses y lo que queremos hacer en cuanto a trabajo político y social en la provincia de Cordillera. Cuéntanos, ¿qué es Amplitud? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Orígenes? Bueno, Amplitud es el movimiento que nace del corazón de Renovación Nacional, donde una senadora, Lili Pérez, con tres diputados, Carla Rubilar, Joaquín Godoy y Pedro Brown, con su manera de pensar un poco más liberal y distinta, sienten que ya no forman parte del pensamiento de Renovación Nacional y deciden excluirse y formar un nuevo movimiento, el cual tiene por nombre Amplitud. Y la verdad es que es bastante más liberal, como te comentaba recién, porque las ideas que se están planteando al interior de nuestro movimiento son ideas que hoy día tienen una necesidad más directa con la sociedad. Son temas que en el fondo mucho tiempo atrás se consideraban como tabú por la derecha más conservadora y que hoy día sí se pueden plantear. Se ha escuchado la necesidad de la gente, se ha podido entender esa necesidad, se ha podido canalizar sus inquietudes y hoy día lo que estamos trabajando en base a eso, un poquito más de cercanía con la sociedad, acercar a la gente a la política a través de estas obras sociales. Y nosotros también nos sentimos representados, por eso estamos trabajando en Amplitud. Y hemos querido trasladar ese pensamiento también a la provincia de Cordillera, una provincia que tiene una cultura bien variada, donde encontramos muchos matices socioeconómicos y por supuesto que un trabajo arduo, pero creemos que de esta forma, con este pensamiento, podemos llegar mucho más cercano a la gente. Perfecto, mira, acá algunos auditores ya participan. ¿Qué quiere Amplitud? ¿Qué plantean ellos? ¿Qué opinan sobre el aborto, la marihuana? Les dejo los micrófonos abiertos, bueno, muchachos, para que puedan explayarse. Bueno, mi nombre es Pablo de la Peira, soy parte de Amplitud y sobre todo de Amplitud Cordillera, estudiante de Derecho de la Universidad Andrés Bello también, y básicamente represento como la parte más joven con respecto a lo que se ve el movimiento de Amplitud. Y primero que todo aclarar que Amplitud es un movimiento político que aspira a ser partido. Todavía estamos a días de ser partido político, estamos trabajando para eso, para que de alguna manera ser una opción política en nuestro sector. Nuestro sector evidentemente está ligado a la centro-derecha, pero una centro-derecha liberal. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, somos un partido liberal que de alguna manera tratamos de abrir horizonte para ser opción para un mejor Chile, para una mejor sociedad, mucho más humana, mucho más social, y sobre todo para los jóvenes y para todos los que están en este país. Podríamos decir que son el lado liberal de RN entonces, ¿no? Eso es lo, o sea, que son más, ustedes. Más que el lado liberal de Renovación Nacional. Son independientes de ellos ahora. Somos mucha gente independiente. Lo personal, jamás he participado en ningún partido político, jamás he militado en Renovación Nacional, jamás he estado en la UDI, pero siempre me he identificado con la centro derecha. El problema es que la oferta política que existía en la alianza y en la que se llama centro derecha y derecha más dura era muy baja, era solamente la UDI y Renovación Nacional. Ahora nació movimientos como Evolución Política, con Felipe Kass y sobre todo Amplitud, donde pertenecemos nosotros, y están los parlamentarios que mencionó Leo anteriormente. Somos una versión más liberal, somos una versión mucho más moderna de lo que se consideramos la centro derecha. ¿Y eso qué significa en términos concretos, ser una derecha liberal? Somos una derecha que estamos abierta a distintos planteamientos, somos una centro derecha que de alguna manera no nos asustamos, no tenemos temas tabú, podemos hablar de aborto, podemos hablar de marihuana, podemos hablar de distintos temas que antiguamente nuestro sector político está tremendamente conservado a un puro pensamiento, a un puro planteamiento. Bueno, y estos grandes ejes temáticos que nuestro país, bueno, Chile ha cambiado obviamente, 80, 90, la vuelta a la democracia. Hay una apertura mental hoy día, la comunidad, las personas están más empoderadas, quieren saber qué opinan sus líderes políticos. ¿Qué opinan ustedes sobre los grandes temas? Coloquen alguno de los temas o ejes que a ustedes les interese dar a conocer. Hola, buenos días, soy Hugo Gutiérrez, también pertenezco a Amplitud, vengo del mundo liberal al igual que Pablo, del mundo independiente, nunca había militado en ningún movimiento ni partido político, y la verdad es que el planteamiento de Amplitud hoy día responde a un ánimo no de enfrentamiento, sino básicamente de ejercer una oposición que sea abierta, dialogante y además constructiva. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, actualmente tenemos focos de discusión con respecto a las reformas, tanto a la tributaria, en la cual nosotros hicimos saber nuestro rechazo a esta reforma, en la reforma educacional. Al día de ayer, los parlamentarios que pertenecen y que son fundadores de Amplitud presentaron al ministro Peña y Lillo, en su calidad de vicepresidente, en la propuesta de Amplitud con respecto a la reforma vacacional. Y con respecto a esto en particular, se tocaron tres temas principales, que son básicamente el fin al lucro, la selección y el financiamiento compartido. ¿Ya? Básicamente, con respecto al lucro, hay que la presentación que hizo Amplitud junto con el diputado Becker de RN fue que los diputados de oposición, los diputados de que nosotros en estos momentos estamos proponiendo como oposición en a la reforma propiamente tal, existe la posibilidad de que los sostenedores o los dueños de los colegios ya tengan una legítima ganancia. ¿Ya? Si el proyecto es un proyecto positivo, es un proyecto que demuestra un real avance, un real aporte a la propuesta de educación que el país merece, va a ser refrendado por nosotros. Ya se hizo presente que estamos, digamos, a favor de la legítima ganancia. Ya, si el proyecto es un proyecto positivo para el país, los sostenedores pueden, a través de esto, generar una legítima ganancia, ¿ya? Y obviamente los malos proyectos educativos o que tengan problemas o que no presenten en realidad un aporte al país, no tengan esa ganancia, sino que se reinvierta en tanto en la planta de profesores como en infraestructura, como en la calidad de los materiales entregados a los alumnos, ¿ya? La selección también, que es otra de los ítems importantes de la reforma educacional. Amplitud está absolutamente en contra de la selección hasta sexto básico. No se debe seleccionar, ¿ya? Porque la educación básicamente debe ser, y la conformación, digamos, de la selección de los alumnos hasta sexto básico debe ser aleatoria, a través de una distribución de cupos. Esto permite libremente, además, que a partir de séptimo básico sí se genere un proceso de selección de acuerdo absolutamente con criterios que deben ser públicos, que deben ser tratados, y que impliquen la no discriminación con respecto al tema del por ejemplo del financiamiento adicional, porque eso va a servir para apoyar el sociopedagógicamente a los alumnos que tienen más problemas. Y finalmente el tema del financiamiento compartido, ¿ya? La idea original del gobierno no era un buen planteamiento, ¿ya? Porque implicaba que no estaban los recursos necesarios para poder aumentar la subvención. Lo que Amplitud presentó es un cambio de tal forma que las familias no terminen condenadas a educar a los hijos con menos recursos, sino que se exigimos los límites a este copago y que estos sean fijados a través de la actual UCE y no en pesos, ¿ya? Esto es de tal forma de que la reforma pueda nivelar hacia arriba y no hacia abajo como era el proyecto original, y por lo tanto, además produciendo una incertidumbre en los sostenedores de los colegios, que hoy día vemos que muchos colegios particulares subvencionados están cerrando estos colegios debido a que no existe una guía con respecto al tema del financiamiento compartido, ni de la selección, ni de la legítima ganancia o mal llamada lucro, en este caso. Eso es lo que plantea Amplitud. Bueno, Amplitud, como es un partido cuya base, digamos, es liberal y social, Amplitud Cordillera tiene, digamos, también sus puntos con respecto a esto, ya que somos, Puente Alto es la comuna más heterogénea y la provincia Cordillera es la provincia más heterogénea de todo Chile. Aquí encontramos todos los niveles sociales, económicos, culturales, y por lo tanto nuestra representación de Amplitud Cordillera nos insta a seguir trabajando por el desarrollo de la provincia, mirándola no a 4 años, no mirándola no en un gobierno o 2 gobiernos, sino que mirándola hacia el futuro, mirando hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, que nosotros le vamos a heredar a ellos. Correcto. Acá nos surge una pregunta: ¿qué es lo más complicado según ustedes? ¿Cambiar todo o fiscalizar lo que hay hoy? Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Núñez. Gustavo. También pertenezco a Amplitud Cordillera hace un tiempo. También vengo del mundo independiente, de centro derecha, desilusionado con los políticos de siempre, que uno desde siempre, desde que es pequeño, ha visto a las mismas personas encabezando los cargos públicos, viendo a los mismos políticos de siempre y que no hay una rotación adecuada. Además, el punto central de nosotros, de nuestro trabajo, es el tema social. Yo digo que partiendo desde la base social, escuchando a las personas comunes y corrientes como uno, que siempre fue un espectador y nunca pudo tomar algún tipo de decisión o llegar a dar a conocer las inquietudes. Lo nuestro es eso, acercarnos a la gente, escuchar sus inquietudes, educarlos, principalmente en temas de reforma tributaria, reforma educacional y todos los temas que están en la palestra. Ahora, respecto del tema de la consulta que nos hacen, yo creo que fiscalización debiera existir a todo nivel, respecto del tema educacional, respecto de temas tributarios también. Me fuerte un poco más el tema tributario por lo que trabajo, y creo que la fiscalización es más importante que preocuparse de quién financia o no financia ciertas políticas. Yo creo que a nivel de lucro, a nivel de uso de fondos públicos, debería haber una mayor fiscalización y no preocuparse tanto de si es bueno o es malo el lucrar en cuanto a tener un colegio particular subvencionado. Yo creo que los fondos públicos siempre deben ser muy bien fiscalizados. Oye, interesante. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta les voy a dejar planteada la pregunta. ¿Cómo les ha ido ahora en la provincia de Cordillera? ¿Han tenido llegada a la comunidad? ¿Entienden sus propuestas? ¿Es probable que Amplitud, siendo un movimiento, se convierta posteriormente en un partido político? Música, y a la vuelta seguimos junto a ustedes. La luz de tu verdad, está buscando que encuentres hoy tu libertad. la paz la encontrará. El camino está abierto para el que quiere echarse a andar. El que busca la paz la encontrará. El camino está abierto. Wow. El que busca la paz la encontrará. El camino está abierto para el que quiere echarse a andar. El que busca la paz la encontrará. El camino está abierto. Wow. Escúchalo. Sonido oscuro en tu interior. Escucha cómo renace, ya te está llamando hoy. Escúchalo. El sonido oscuro en tu interior. Ya, chiquillos, vamos. Había dejado plantear una pregunta. ¿Cómo le está yendo acá en la provincia de Cordillera este movimiento? Y después la otra área es el tema del desarrollo sustentable. Vamos a contestar. Bueno, continuando con el tema planteado y un poco volviendo a la respuesta anterior también. Yo creo que del mundo independiente hay mucha gente que está desilusionada y que espera ser escuchada. Y eso es un poco el grupo que estamos formando nosotros. Estamos llegando todos del mundo independiente, toda gente con ganas de trabajar. Y esa es la forma que estamos usando, que yo creo que lo político cae solo después. Trabajando en el punto de vista social, ayudando a la gente a solucionar sus problemas, buscando la forma de solucionar sus problemas, yo creo que va a ser un movimiento que va a ir creciendo cada vez más porque la gente se va a sentir realmente identificada. No es un tema de que uno lo ve cada 4 años por elecciones, sino que es el día a día que se va ¿Ustedes viendo. Ustedes realmente tienen ganas de hacer cosas. Sí, esa es la idea, pues, ir haciendo cosas. Quieren hacer cosas concretas con la comunidad. Así. Y Amplitud los representa abiertamente. Sí, esa es un poquito la idea, poder trabajar con la gente y la forma de acercar a la gente a la política, porque la gente está muy desencantada. En las últimas elecciones lo reflejaron así, y justamente a través de eso, de hacer trabajo social. Este sábado ya tenemos también la participación en un bingo en la Villa Mariano en la Torre, donde también estamos aportando con algunos artistas, algunos premios, y esa es la idea. O sea, el trabajo de grano de arena, el pequeño, el que casi no se ve. Ese esquema no importa, porque en el fondo nos está acercando a lo que es la realidad de la gente. Este sábado también estuvimos con los niños de la Asociación de Básquetbol de Puente Alto en el gimnasio municipal, más de 1,000 personas, en una actividad de finalización del primer semestre y también básicamente apoyando todo lo que es el desarrollo del deporte en la comuna y en la provincia. Correcto. Me habías planteado que ibas a presentar el tema el día de hoy. Sí, desarrollo sustentable. Háblanos un poquito de eso, a ver. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Soto, soy coordinadora de la Academia de Derecho Ambiental de la Universidad Andrés Bello y también pertenezco a Amplitud. Precisamente algo que me motiva mucho es la preocupación que existe respecto al desarrollo sustentable, pero no solamente un desarrollo sustentable, sino que se preocupan también del lado económico y cómo llevar este desarrollo económico de una forma mucho más acorde, una forma mucho más responsable, con un uso medido de los recursos naturales, con una preocupación real por el medio ambiente. O sea, estamos hablando aquí que no nos vamos a encontrar con un simple crecimiento, sino que este crecimiento tiene que ser por un mejor futuro, por un futuro responsable, por un futuro para las personas y con las personas. Dentro de Amplitud se ve este tema, se toma en consideración mediante un punto muy importante que es la responsabilidad social empresarial. Hoy en día nosotros podemos ver que Chile tiene un grave problema respecto a la responsabilidad social empresarial, porque debería ser esta mucho más fiscalizada, debería ser obligatoria, así como lo podemos ver en otros países de Latinoamérica, como en Venezuela, Argentina, en Perú. Acá en Chile nosotros no tenemos hasta este momento una obligatoriedad que le fije una responsabilidad a las empresas para que se preocupen de que su crecimiento y el crecimiento que importan al país sea un desarrollo económico sustentable, preocupado y que no tenga un daño colateral hacia las personas, lo cual hasta el momento ha provocado grandes problemas. Si bien nosotros tenemos una legislación ambiental que resulta a todas luces un poco escueta en comparación a lo que deberíamos estar según la posición que tenemos a nivel latinoamericano, necesitamos comenzar a preocuparnos de esto. Acá también tenemos lo que es el desarrollo energético y se ve reflejado en el problema que tenemos con Alto Maipo. Nosotros queremos un desarrollo energético, queremos crecer, pero sin embargo no a costa de los recursos naturales y destruir lo que nosotros ya tenemos. Eso es lo más importante en estos momentos. Por eso también nosotros como Amplitud Cordillera estamos preocupados de este tema, lo que es el tema de Alto Maipo y ver cómo se puede ayudar mediante la ayuda parlamentaria y todo lo que involucra. Mira, es todo un proceso esto lo que tú estás conversando. Yo creo que hoy día está la palestra, cada vez la gente se informa más y me parece súper valioso lo que ella está planteando. Yo también he trabajado con empresas y la ERC es verdaderamente un juego muchas veces. ¿Ah? Se coloca ahí como para el afiche, para la página web y damos plata a los niños más humildes del sector y dale dañando el ecosistema. No. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que pueden tomar un vuelo? Es decir, aquí hay muchas buenas intenciones, buenas ideas, tienen ganas de trabajar, están haciendo cosas por la comunidad. Pero mientras no haya representación política, los cambios no pueden existir. ¿Cuándo creen ustedes y en qué momento piensan que Amplitud va a decir ya, ahora podemos hacer algo por nuestro país en forma concreta y específica? Bueno, primero que todo, lo que nosotros necesitamos es constituirnos como partido político y ese proceso ya se armó. Esperamos que de aquí, por lo menos a fin de año, como plazo máximo, estemos ya formados como un nuevo referente político. Como te digo, nosotros no tan solo tenemos un movimiento liberal, sino ese movimiento liberal está constituido y también está bien representado con nuestros cuatro parlamentarios. Por lo tanto, yo digo que ese vuelo ya comenzó, estamos influyendo en cada una de las decisiones que se está haciendo a nivel nacional, el gobierno ya está trabajando con nosotros en algunos aspectos, nosotros no tenemos problemas ideológicos con nadie, no porque tú pienses distinto a mí, no voy a trabajar contigo, y eso es uno de los temas fundamentales que tenemos hoy en día como movimiento Amplitud, un movimiento que la verdad de las cosas que no tiene ningún estigma con ningún actor político que exista en la actualidad. Bueno, básicamente también queríamos agregar que con respecto a la conformación de Amplitud como partido político, efectivamente a partir de septiembre ya oficialmente se empieza, digamos, a trabajar en la conformación de los comités regionales. Vamos a hacer un partido que va a ser descentralizado, que ya de a poco lo hemos ido demostrando con la participación en las distintas comisiones de todos los estamentos de la sociedad. Para la Comisión de Educación se invitó a profesores, directores de colegio, alumnos, apoderados, y básicamente la intención siempre es de poder aportar y de apoyar al futuro de Chile. Sobre esa base también Amplitud, como es, está basado en la libertad, en el compromiso, en la voluntad de las personas de poder trabajar entre ellos, no descartamos que se incluya a nadie en el futuro partido político, ya que para lograr, digamos, los objetivos de generar un nuevo Chile que nos permita, digamos, estar heredarle un buen país a nuestro hijo, lo principal es tener básicamente la participación de todos los estamentos sociales. Por lo tanto, los invitamos a todos cordialmente, amplitudcordillera@gmail.com para cualquier duda o consulta. Tenemos un blog también que es el www.amplitudcordillera.blogspot.com y tenemos Twitter también que es Amplitud Cordillera hasta la WL, donde ahí también cualquier duda o consulta nos pueden enviar indicación o lo que ustedes creen que le falta por mejorar en nuestra provincia Cordillera. Y si usted es adicto al Facebook, también nos puede encontrar ahí en Amplitud Cordillera, así que todas sus consultas y todo lo que ustedes quieran aportar van a ser bienvenidos a través de nuestras redes sociales. Chiquillo, muchas gracias por venir, un verdadero agrado tenerlos acá. Gracias a ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Como encargado director de contenido de la radio, cumplo con el objetivo de que haya un espacio para todos. Gracias, la invitación sigue abierta para toda la gente del mundo independiente que se quiera interiorizar de lo que se está haciendo y que no necesariamente sean políticos, es gente común y corriente la que está participando para que se acerquen a nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Recordarás el pasado.